mérito. Al Señor y alabar, Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Exaltémosle, Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Exaltémosle. Señor, y alabar, al Señor y alabar.